muerte contada ese dio. Fríamente calculado, mis minutos empacando todo en un carro. Mis sospechosos no lo sienten. En un pequeño handicap.